La paz del Señor. ¿Cómo están? Bien, vamos a orar. Oremos. Señor, gracias por esta hora, por permitirnos venir en este primer domingo del año a tu presencia, Cristo Jesús. Permite, Señor amado, que por medio de tu Espíritu seamos llenos de tu conocimiento, llenos de tu poder, llenos de tu sabiduría y de toda comprensión que proviene de lo alto. Padre, gracias te doy por esta hora. Bendito sea tu nombre para siempre. Amén. Amén. Bueno, me ha tocado a mí entonces la primera meditación de este año. La verdad que un año nuevo es simplemente una vuelta de almanaque que Santiago compartía la vez pasada, que no tiene nada. No hay nuevos olores, no hay nuevos colores, no tenemos alas, no hay nada nuevo, digamos, en el año nuevo. Simplemente es lo mismo de todos los días, sale el sol, se pone, vas a trabajar, tenés que comer, vestirte. Y todas estas cosas las hizo el Señor aquí en este mundo debajo del sol para que, como está escrito, nada quede después de Él y nada quede de la memoria de este mundo. Sin embargo, vivimos en este mundo como hijos de Dios, o eso espero, que vivan como hijos de Dios, que están realmente a la altura de la sabiduría que el Señor desea para cada uno de nosotros, para que podamos responder, para que podamos hablar y para que también podamos multiplicarnos o clonarnos espiritualmente en otros, para que esos también sean llamados a los pies del Señor. Pero sin embargo, hay algo que como cristianos debemos saber. Hay una analogía muy importante que dijo el Señor Jesús, que si la semilla no cae en tierra y muere, no se puede ver realmente la majestuosidad de lo que es el árbol. Imagínese usted que la semilla no quiera morir, que la semilla quiera vivir siendo semilla. Pero que le dice, no, pero que usted le diría, está con la semilla y le dice, no, hace falta de que estés en la tierra, que te quiebres en la tierra para que seas un árbol esplendoroso. Pero la semilla quiere vivir siendo semilla con todos los atributos que tiene la semilla, porque tiene miedo de fallecer, tiene miedo de morir. Así es el hombre en este mundo. Todo hombre es una semilla, y sobre todo el Hijo de Dios es una semilla que debe partirse para que se refleje realmente lo que debe ser. Pero los hombres tienen miedo de morir, o tienen miedo de fallecer, tienen miedo del más allá, viven con una incertidumbre, recolectan en este mundo, hacen en este mundo, pero no saben qué va a ser más allá, tienen temor. La verdad es que el que no viene a Cristo Jesús es una semilla que no va a dar un árbol, que no va a dar fruto, es una semilla muerta y una semilla que realmente va a terminar simplemente siendo semilla. Pero el Hijo de Dios es una semilla a pronto a manifestarse lo que realmente tiene que ser. Lo mismo pasa con la oruga, antes de transformarse en mariposa. La oruga debe dejar de ser. Se hace capullo, deja de ser, y de allí nace algo mucho más esplendoroso, que es una mariposa. La oruga no tiene ningún inconveniente, sabe cuál es su camino. Vive como oruga todo el tiempo que le tocó ser oruga, y el momento en que tiene que hacerse capullo, se hace mariposa. Vivió su vida como oruga, disfrutó como oruga, trabajó como oruga, comió como oruga, y ahora va a ser todo como mariposa. ¿Por qué digo esto? Porque es necesario que sepamos que nosotros no somos realmente esto, sino que estamos a la espera de ser manifestados como hijos de Dios. En esencia, cada uno de ustedes es una persona inmortal, no va a morir, porque dice que el que viene a Cristo Jesús tiene vida eterna. Excepto que usted no crea en la vida eterna, o que realmente esté esperando una vida eterna como oruga, y no quiera una vida eterna realmente como lo que tiene que ser. La meditación de hoy se llama Inmortales. El Señor nos ha enseñado que la muerte no puede contenerlos, la muerte no puede contenerte, la muerte se traiciona, el fallecimiento, esa muerte carnal, se traiciona a sí mismo el momento en que falleces y tu alma queda desnudo, porque la muerte no puede contenerte. Fallecer es una etapa, la gente le llama muerte, Pero la muerte es realmente esa muerte donde estamos alejados de Dios, donde las personas que no creen en Jesús van a un lugar oscuro. Hay una propiedad inmortal en cada uno de nosotros, que es el Espíritu de Cristo en nosotros. Ese es el Espíritu de Dios que está en nosotros, porque Dios es infinito, inmortal, superior, omnipotente, excepto también que no crea usted, o que no creas tú que tienes realmente el Espíritu de Dios viviendo dentro tuyo. El Señor desea que todos nosotros seamos manifestados en ese hombre espiritual que tenemos que ser. Cada uno de nosotros sabe que no vamos a entrar a una vida nueva, a ese reino nuevo, a esa tierra nueva, a ese cielo nuevo como carne, sino que vamos a entrar con un nuevo cuerpo, con el cuerpo que realmente debemos tener y a la que estamos a la espera. Jesús existía en el cielo desde siempre, eso todos lo sabemos, con un cuerpo glorificado. Todo lo que usted es hoy es imagen de Dios, imagen de Jesús. Nariz, boca, ojos, manos, pies, toda la forma corpórea que tiene es la forma corpórea espiritual de Jesús y es la forma corpórea de todos los ángeles que hay en el cielo. Los ángeles no son una nube, jamás son una nube. El alma no es una nube incipiente que cuando sale parece ser una nube que va al cielo. No, es una forma, el alma tiene tal forma como el hombre. En esta situación, cada vez que la Escritura nos habla que un ángel se presentó en forma de ¿qué? De varón. No es que se corporizó, esa es realmente la imagen del ángel. Y nosotros somos imagen de Dios con esos mismos atributos. Nariz, ojos, cuerpo, manos, cuerpo, alma y espíritu. Pero sin embargo, esto que somos no es lo que va a heredar aquella tan ansiada tierra prometida, que realmente fluye leche y miel, donde no va a estar el sol porque la luz de Dios va a resplandecer a todos, no va a hacer falta luna, donde la mañana no va a terminar rápido y el atardecer es infinito, porque donde termina un atardecer, otra vez hay un amanecer, porque el día es eterna luz. Para llegar a esa luz, nosotros no podemos entrar en esta condición, sino que debemos entrar en la condición real, esa condición que está en ustedes y que se va a manifestar. Por eso no le tenga miedo a fallecer, porque fallecer es un paso para que se manifieste lo que usted realmente va a hacer o lo que vamos a hacer todos nosotros. Es esencial saber entonces por qué Cristo dijo que la carne y la sangre no van a entrar al reino de los cielos. Este ser carnal no puede heredar una vida eterna porque está en una condición pecaminosa. Aun cuando fuere limpio, aun cuando Dios mismo quisiera, aun cuando Dios mismo transformase toda esta carne no puede estar dentro de la vida abundante de Cristo Jesús. Por eso es que Jesús no nos quiere hacer como un Adán primitivo, como ese Adán que estuvo en el huerto de Edén. Dios va a hacer de nosotros algo superior a ese Adán. Ya no vamos a ser carne, vamos a ser hombres espirituales. Lo que uno siembra no se vivifica, si es que no muere. No sufre transformación si no es sembrada. Por eso es que la analogía de la semilla nos cuenta que la semilla debe morir para ser lo que tiene que ser. Si esta carne no fallece, no se va a vivificar. ¿Por qué? Cristo mismo dijo que Él es espíritu vivificante. Vamos entonces a Romanos 6, 1, 23. El apóstol Pablo, por medio de Jesucristo, nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, por lo que los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Voy a detenerme un poco aquí. Usted ya ha fallecido, el momento, usted ya deja de ser, el momento que se bautiza, deja de ser lo que era en el mundo. Aunque parezca que es simplemente una sumergida de agua, se manifiesta automáticamente en cada uno de ustedes el hombre nuevo que va a ser. Somos bautizados en la muerte de Cristo Jesús para nueva vida. Y Pablo dice algo importante, para que andemos en vida nueva. ¿Cómo es eso? Hay un ser espiritual dentro nuestro que nos catapulta a una vida nueva. Hay una vida nueva en cada uno de nosotros el momento en que nos bautizamos y el Espíritu de Dios comienza a operar en nosotros. El 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Usted está viviendo una vida nueva, una vida espiritual. Por ahora la está viviendo en esta carne. Así que esta carne no es nada. Va a ser manifiesta lo que realmente es. Porque si morimos con Cristo Jesús y Jesús ha resucitado de los muertos, usted está viviendo realmente una vida nueva, como que ya está resucitado, como que ya está resucitado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Usted ahora está vivo. ¿De qué muerte está hablando? De la muerte de cuando usted sepulta su cuerpo, su carne en el agua y vuelve a nacer. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Es utópico decirte que no vas a morir. Pero es necesario decir que esta carne debe dejar de ser. Enfrentemos entonces el momento sublime de fallecer, sabiendo de que ese es simplemente un paso. Esto es importante cuando Jesús dice que en el amor no hay temor, es simplemente y llanamente que no debemos temer tampoco a fallecer. ¿Por qué? La muerte ya no se enseñorea de usted, de nosotros. Ya no morimos más porque Cristo llevó cautiva la cautividad, llevó cautiva la muerte. La muerte no tiene potestad sobre los hijos de Dios. El 10, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Este cuerpo es de pecado, sí o no? Sí. ¿Hemos muerto al pecado? Bien, entonces estamos vivos para Cristo Jesús. El pecado ya no debe enseñorearse de nosotros, porque no puede enseñorearse de una nueva vida. Sin embargo, el pecado se enseñorea de la carne. Pero no hay problema, porque el Espíritu de Dios que está en usted le anhela celosamente y le va a dar la salida automática a cualquier pecado, excepto de que realmente deba pecar para dejar de ser. Pero no se preocupe, el Señor Jesús dice que anhela celosamente a sus hijos, los guarda. Él guarda a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque hay un depósito en cada uno de nosotros que pertenece a Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz y luego resucitó, repartió su vida a todos aquellos que creen en Él. Tenga mucho conocimiento o tenga un conocimiento básico, es indistinto. El conocimiento es para todo aquel que en este mundo, en esta condición, teniendo el Espíritu de Cristo, conozca a Dios en una etapa superior. Pero también está aquel que simplemente tiene una fe primitiva. No hay problema. Tanto la fe primitiva como aquella que ha superado muchos obstáculos está preparada para la vida eterna. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aun cuando estés en la línea aberrante de un pecado asqueroso, el Señor Jesús está para sacarte de él. Pero uno llega a la línea del pecado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Tenga cuidado cuando es atraído por el pecado. Tenga mucho cuidado. Si estos miembros que ya han muerto pertenecen a Dios porque el Espíritu de Dios habita en usted, entonces tenga cuidado de errar. Sin embargo, sepa algo muy importante, que los hijos de Dios no hacen pecado, como dice Juan. ¿Por qué? Porque el pecado ya no está en ellos. ¿Qué significa no hacer pecado? No vas a caer en un pecado asquerosamente de adulterio, de fornicación, de homosexualidad, o de drogas, o de lo que sea. Simplemente ¿por qué? Porque Cristo Jesús está en nuestras vidas, y como hijo de Dios caminamos bajo los términos de Cristo Jesús. Esto está por encima del conocimiento. Esto es el Espíritu de Dios operando en cada uno de ustedes. ¿Has estado en la línea del pecado alguna vez? ¿Cuando te has convertido? ¿Viste cómo fuiste rescatado? ¿Sí o no? Se abrió la ciencia de la vida, te mostró el camino. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Hemos pecado con este cuerpo, pero no pecamos con el Espíritu de Dios. Todo lo que es de la carne, va a la carne. Eso ya ha fallecido. Pero sin embargo debemos andar en esta carne como hijos de Dios, no presentándonos en fiestas, bailes, en orgías. No presentándonos significa no hacer presencia. Uno puede decir, no, yo estoy en el baile donde están fornicando, pero yo no fornico. No importa, no te presentes a esos lugares. No te presentes en lugares donde se incurre en pecado. No te presentes en lugares donde realmente no se habla de Cristo. No estés en aquellos lugares donde la vida de Cristo no es abundante. Porque aunque tú estés en esos lugares y digas, no, yo voy a ese baile, yo voy a esa fiesta, ese cumpleaños o lo que sea, para predicar a Cristo Jesús, lo que menos vas a hacer es predicar a Cristo Jesús. Porque la gente está predispuesta para una fiesta. Yo nunca predicaría el Evangelio en Navidad. La gente está en la frenesí de vivir una vida, ese momento de muchos jolgorios, menos en Año Nuevo. Aunque se podría, pero no lo haría, porque la mente de las personas están predispuestas para una fiesta. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Cuidado. Estamos bajo la gracia. Entramos al reino de los cielos por gracia. Ya estás en camino a la salvación. Ya has sido un hombre nuevo, ya has nacido de nuevo, ya el Espíritu de Cristo opera en ti. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a pecar porque estamos bajo la gracia? De ningún modo. Este versículo tira por el suelo a ese concepto de salvo, siempre salvo. Cuidado, no soy calvinista ni arminiano, sino sencillamente decir que la salvación es a futuro. Debemos andar en salvación. Pero si estamos andando en el camino de la salvación, evidentemente no te vas a perder. Excepto que hayas sido elegido para que te pierdas. Y no soy calvinista cuando digo esto. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Antes, cuando estábamos en el pecado, en la vida común, en la vida carnal, sin haber nacido, sin el Espíritu de Dios en nosotros, íbamos al baile y no teníamos ningún tipo de conciencia hacia el pecado. Pecábamos, estábamos en adulterios, en fornicaciones, en abominables idolatrías, pero no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estábamos en un estado carnal primitivo. Pero cuando venimos a Dios, tomamos conciencia del pecado y sabemos cuáles son las cosas que realmente nos estaban llevando a la muerte. ¿Qué pasa? La gran diferencia entre el hombre común es que peca y no tiene ningún inconveniente porque no tiene conciencia del pecado. Pero el Hijo de Dios tiene conciencia del pecado, a fin de que ahora, si quiere hacer lo mismo, hay una conciencia de Dios que le está diciendo que está incurriendo en un error. Pero ese hombre, aunque la conciencia le diga que está incurriendo en un error, comete pecado, ha contristado al Espíritu, porque el Espíritu de Dios se va de él. De hecho, en primera instancia, está incurriendo en el pecado, siendo portador del Espíritu de Dios en su vida. Cada vez que estamos en una acción de error que va en contra del Evangelio, hay algo que nos está alertando. Ese algo que les está alertando no le alerta a los del mundo, alerta únicamente a los hijos de Dios. Si antes presentábamos nuestros miembros para el pecado, ahora vamos a presentarlos para que sean miembros del cuerpo de Cristo. Es simplemente una conciencia hacia el pecado. Cuando somos libres del pecado, es porque tenemos una conciencia hacia el pecado. Dice Pablo que él no conocía la avaricia, o nosotros ninguno conocíamos la avaricia, o lo que era hurtar, o lo que era mentir, si es que no hubiese una ley que diga que mentir es malo. ¿Qué pasaría si existiese una ley espiritual, digamos, entre comillas, que diga que no hay que usar micrófono? Antes de esa ley usábamos micrófono. Pero venir de esa ley, cada vez que usemos micrófono, estamos en pecado. No conocías el pecado hasta que Cristo Jesús no operó en tu vida. Ahora conoces el pecado. No debemos andar en el pecado. Bien, los hijos de Dios deben vivir en este cuerpo como hombres nuevos, como que ya han recibido la vida eterna. Deben vivir como un nuevo hombre, un hombre espiritual. Cada vez que nos miremos, no veamos solamente un aspecto físico. Tenemos que tener la capacidad de ver el aspecto espiritual de cada uno de nosotros. Vamos a 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Tu carne va a fallecer. Lo que importa es esa vida que hay en tu carne, que es la que no muere. Adán fue alma viviente, pero Cristo es Espíritu vivificante. Te ha dado vida. Tienes una vida eterna dentro de tu carne. Esa vida eterna se va a manifestar para que te veas realmente como eres. En el cuerpo espiritual no se envejece, porque es espiritual. Sin embargo, ahora envejecemos. Sin embargo, hay algo nuevo en nosotros que permanece nuevo. Hebreos 2:14. Esto pasó con Cristo Jesús. Así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El 15 dice, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así, por cuanto usted ha participado y participa ahora en la carne, no tenga problema. Él también vino y participó en la carne. Y realmente Cristo murió como un hombre cargado de pecado, sin haber pecado. Murió cargando los pecados. Jesús realmente murió una muerte. Esa muerte que usted no va a morir, usted va a fallecer. Pero Jesús falleció y fue a los lugares más profundos. Él fue abajo. No, él fue abajo cuando tenía que estar arriba. Sin embargo, él fue abajo. Él fue al lugar donde nosotros teníamos que ir. Pero abajo se cumple la profecía de que Dios no deja el alma de Jesús en el Seol. Cuando Jesús va abajo, va un alma pura, un alma limpia, un alma eterna. Por eso es que libra a los primeros, a los profetas y a todos los que estaban, aquellas primicias de la muerte, y los lleva juntamente con él. Así como nosotros participamos de carne y sangre, él ya vivió en la carne y sangre. Él ya vivió para darnos un nuevo cuerpo, una nueva vida. Lo que quiero hacer entender es que esta vida que tiene usted no es su vida. Hay una vida nueva que está en cada uno de nosotros y eso es cierto. No estoy diciendo mentiras. Esto es algo netamente espiritual. Esto es una sabiduría proviene de lo alto. Estamos en una vida nueva. Estamos en una vida nueva. No tenemos que temer a nada de lo que pueda pasar. Y mientras estamos en la carne, militamos en el Espíritu Santo, no en las cosas de la carne. Hay un hombre interior que está en cada uno de nosotros, que es Cristo Jesús, operando en nosotros. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, aferra a nuestro espíritu común y nuestra alma a Él. No aferra a su carne. A Jesús no le interesa para nada tu carne. No le interesa tu vestidura, no le interesa si tienes ojos claros, ojos oscuros, si eres negro, si eres blanco. No le importa la raza ni la sociedad. A Él no le interesa nada de tu carne porque Él no tiene nada que ver con la carne. Jesús aborrece la carne. Porque si Jesús hubiese amado a la carne, hubiese resucitado en cuerpo, o sea, resucitó en cuerpo de carne, pero hubiese resucitado en carne y darnos a toda una vida nueva en ese momento. Pero Jesús no quiere darnos una vida nueva en esta carne. Él quiere darnos una vida superior. Porque estando en esta carne, no vamos a poder estar en los ámbitos de Dios. Pero estando en el Espíritu, vamos a estar en un ámbito de Dios. Dios no quiere nunca más hijos que sean de carne. Él quiere hijos que sean como Él. Él quiere hijos que sean como Él. ¿Cómo es? Como Jesús. Quiere hijos santos que sean como Él. Bien. Vamos a 1 Corintios 15 del 1 en adelante. Bien, el 15 es un versículo importante, es un pasaje importante. Vamos desde el 12 en desde el 11 en adelante. Desde el 12 en adelante. Porque si predico a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, la primicia, luego los que son en Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Bien. En Cristo todos somos vivificados. En Adán todos murieron, todos pecaron. En Cristo todos viven. En Cristo todos resucitan. Pero no habla meramente de una resurrección carnal. Habla de una resurrección de vida. Porque las primicias, aquellos que estaban en el seno de Abraham, fueron levantados, resucitaron, recibieron un cuerpo glorificado y no se quedaron a vivir en esta tierra, sino que están a la espera de ese cielo nuevo y esa tierra nueva que el Señor Jesús tiene preparado para todos los que le aman y creen en su nombre. Bien, es demasiado largo el 15. Sería bueno que en su casa medite un poco, lea todo el 15. Esto va a despejar un poco las dudas acerca de esta meditación. Y somos engendrados en el Espíritu. Dios no necesita de papá y mamá para engendrar hijos. Cuando nacemos del agua y del Espíritu, uno es vuestro Padre, ¿sí o no? El que está en los cielos. Ya no hace falta, en el reino de los cielos ya no va a hacer falta que se engendren los hijos como ahora. Si creemos que somos espirituales y hay una vida nueva en nosotros, entonces vamos a heredar esa nueva vida en el reino de los cielos. En esa nueva vida no va a importar la conexión carnal que tenemos aquí. Una hermana en Rosario me había preguntado y me decía, ¿cómo va a ser cuando estemos allí arriba? ¿Voy a reconocer a mi esposa, a mi esposo? ¿Voy a reconocer a mi hijo? ¿Voy a reconocer a mis parientes? ¿Voy a estar con ellos? Y hasta una hermana se atrevió a preguntar más allá. Me dijo, yo conocí a una hermana que se casó con un hombre, ese hombre murió, y se casó con otro hombre, ese hombre murió, lo mismo que había pasado con Jesús. La misma pregunta, ¿de quién es la esposa? La realidad es que Jesús dijo algo importante, que en el reino de los cielos no se casarán ni se darán en matrimonio. ¿Por qué? Porque no hace falta. Usted está ligado a una persona, usted está ligado a una familia sanguínea en este mundo. Con Cristo Jesús no existe relación carnal ni sanguínea, no importa. El sentimiento que tenemos por papá, por mamá, por los hijos, no existe porque no hay sentimiento carnal en el reino de los cielos. Porque todos nosotros hemos sido engendrados de un solo Padre, del agua y del Espíritu. ¿Usted quiere saber cómo se engendran los hijos de Dios? ¿Usted quiere saber cómo se posiblemente se pueden haber engendrado los ángeles? Bien, vamos a Juan 1, al Evangelio de Juan 1, es tan simple, del 11 al 13, y dice así, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos del 11 al 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron, le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es lo más importante, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo se engendran los hombres espirituales? De Dios. ¿Por qué se engendran de Dios? Porque son espirituales. Nacen del agua y del Espíritu. Ahí ve qué importante que es el agua. Para recibir un cuerpo celestial, es necesario resucitar en cuerpo carnal limpio. Cuando fallecemos, va a resucitar y va a ser transformado. ¿Entiende la conexión? Va a resucitar. ¿Por qué? Porque también aquella muerte de fallecimiento ya no se enseñorea de usted. Va a resucitar y va a ser transformado. Y vamos a ser parte del cuerpo espiritual de Cristo. Y para ser parte de este cuerpo, es necesario que seamos también parte de su carne y de su sangre. Así como Cristo vino en carne y sangre y se hizo partícipe de lo que somos partícipes nosotros, nos ha dejado algo importante para que seamos partícipes hasta que Él venga. Por eso es tan importante la cena. Pablo nos enseña a través de las Escrituras que hay cuerpos celestiales, ¿sí o no? O sea que hay un cuerpo celestial que es cuerpo. El cuerpo no solamente es carnal, esta es una figura carnal, un cuerpo de carne, hay cuerpos celestiales. De la misma manera que hay cuerpos celestiales, nosotros vamos a tener la misma esencia que tienen los ángeles. Seréis como los ángeles. No se van a dar en matrimonio, no se van a casar, porque van a tener una esencia superior. Y sin embargo, Dios se va a manifestar en los hombres, va a dar toda su potencia y cada uno de ustedes va a ser como Cristo Jesús. Los ángeles no son como Cristo Jesús. Usted va a ser como Cristo Jesús. De hecho, la potencia espiritual que tiene cada uno de ustedes le va a dar el poder de juzgar a los ángeles. Por ahora los ángeles son superiores a nosotros, pero en la nueva vida vamos a degustar de la potencia espiritual de Cristo Jesús. Si somos imagen y semejanza de Dios, debemos entender que cada uno de nosotros debe vivir una vida netamente espiritual, lleno de los mandamientos, lleno de la promesa de Cristo Jesús y a una espera de una vida nueva. El primer cielo y la primera tierra pasaron, pero las palabras de Cristo Jesús no han de pasar, eso debe morar en nuestras vidas. Limpiarnos por medio de la palabra, vivir a través de la palabra, esa es la vida espiritual. El hombre espiritual no necesita de la carne y el comestible de este mundo, porque es hombre espiritual. La carne necesita por ahora. El hombre espiritual no va a tener necesidad de los sentidos comunes del hombre. Y cada uno de los sentidos que va a tener el hombre espiritual va a degustar superiores cosas. Por ejemplo, hoy tenemos una nariz. La nariz sirve para respirar, ¿sí o no? Respiramos oxígeno. Pero uno de los sentidos de la nariz es oler. El sentido real de la creación de la nariz no es que respire oxígeno. El sentido original de la nariz es que deguste todos los olores. No puede degustar todos los olores porque la nariz está ocupada de respirar oxígeno. Perfecto. También lo mismo el sentido de la audición. La audición es mucho, o sea, es superior. La audición espiritual es superior a la audición carnal. Lo mismo el habla, lo mismo el gusto, el tacto. El hombre espiritual va a comer, pero no porque tiene hambre. Va a comer para degustar. Va a comer frutos, va a estar en la cena del Cordero, en las bodas del Cordero, pero va a comer no para saciar un hambre, va a comer para degustar todos los frutos de la naturaleza. Mientras perdemos tiempo para comer, para saciarnos, perdemos todo el sentido del gusto de la manzana, de los frutos o de la carne. ¿Por qué? Porque primero está saciar nuestro hambre. Pero la esencia principal de la creación del huerto de Edén para que esté el hombre era que el hombre desguste de todos los frutos y tenga la capacidad de degustar de todos, de probarlos, de ver la esencia del gusto. Pero todo eso se ha perdido. Hoy comemos porque necesitamos alimentarlo. El hombre espiritual va a degustar de una superioridad, de muchos más sentidos de los que tenemos ahora, de muchas formas de visiones, o sea, de vista, de ver, superior a la que tenemos ahora. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4. Del 14 al 18. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos, no padeceremos, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si Jesús resucitó, nosotros vamos a resucitar. Si Jesús tiene vida nueva, ya tenemos una vida nueva. Estamos a la espera de manifestarnos como el Señor Jesús se ha manifestado. Lo primero que hubo fue un tabernáculo. ¿Así es o no? Para la presencia de Dios hubo un tabernáculo. El tabernáculo estaba revestido de una tienda. El tabernáculo fue figura del templo, ¿sí o no? Primero fue el tabernáculo y algo superior fue el templo. Hoy usted es un tabernáculo y luego va a ser un templo superior. Hoy somos tabernáculo, luego vamos a ser un templo superior. La analogía del tabernáculo que se convirtió en templo. Usted es un templo, usted es un tabernáculo que va a convertirse en algo majestuoso como lo fue el templo. Bien, realmente esta no era una predicación que tenía para hoy. Había otra predicación. Sin embargo, fui movido a hablar un poco de lo que es el hombre espiritual. Si tiene alguna pregunta, luego de que terminemos, puede hacerla tranquilamente. Si hay algo que no le ha quedado en claro, entonces voy a elaborar un documento para pasárselos, así pueden leer más detenidamente, pero que quiero que quede realmente nosotros plasmado la idea general de que ya estamos viviendo una vida espiritual, esperando manifestarnos en lo que debemos ser y no en lo que somos ahora. Tenemos una vida eterna en nosotros y esperamos que esa vida fluya. Si esta semilla no cae en tierra, no va a ser el árbol que tiene que ser. Amén. Oremos. Señor Jesús, gracias por esta hora. Te alabamos y te bendecimos. Todos nosotros estamos a la espera de ese cuerpo glorificado. Estamos a la espera de ser lo que realmente debemos ser y no lo que somos ahora. Pero mientras estamos en la carne, ya no militamos con las almas de la carne, sino con almas que son superiores. Enséñanos a vivir como lo que realmente somos. Y no, Señor amado, que nos sostengamos en la carne, que la verdad ya ha muerto. Porque esta carne ha muerto, Padre amado. Señor Jesús, tus palabras son realmente profundas, complicadas, oh Padre amado, para un hombre común que quiere expresarlas con este idioma, oh Cristo Jesús, que tenemos por ahora. Yo sé que en tu venida y en el reino nuevo no habrá más necesidad de este idioma, oh Cristo Jesús, sino que habrá una sola forma de comunicarnos. Padre amado, permite, oh Cristo Jesús, que mis hermanos reciban esta meditación y sean realmente, oh Cristo Jesús, llenos de ti, de alguna manera que sean consolados a través de tu Espíritu en lo que ellos van a hacer. Ya no vivimos más en la carne, oh Padre amado. Por tanto, oh Cristo Jesús, estamos aguardando tu manifestación. Bendito sea tu nombre para siempre. Para terminar, los abrazos, los besos, las caricias no van a hacer falta allá en el cielo. Esos son para esta carne. Mientras esté en la carne, abrace, bese, acaricie, tenga lo que la carne debe tener, porque eso muere con la carne. Los matrimonios estén juntos, degusten de lo que el matrimonio tiene que degustar, porque eso muere con la carne. Pero con una conciencia plena en que estas cosas no van a hacer falta en el reino de los cielos. Amén.